vayas a mi tumba, tú tendrás que recordar que nosotros nos quisimos y que a veces nos mentimos, aunque tengas que llorar. Me hablarás entre tu llanto y a mi Dios le pedirás que me cubra con su manto, y aunque me quisiste tanto, tu destino cambiará. Porque toda la mujer es tan falsa y traicionera cuando deja de querer. Pide a Dios que uno se muera cuando vayas a mi tumba. Solo te pido un favor, que tu amor no me confunda ni te sientas moribunda, porque sé que hay otro amor. Porque toda la mujer es tan falsa y traicionera cuando deja de querer. Pide a Dios que uno se muera cuando vayas a mi tumba. Solo te pido un favor, que tu amor no me confunda ni te sientas moribunda, porque sé que hay otro amor.